Aquí nací, aquí aprendí de que lo bello no es para mí. Un bosque, un cerro, el mar y el cielo ya tienen dueños antes que mí. Debo vivir sin corregir el orden puesto para existir. Lo tomo, dejo, hay que elegir, y no soy dueño del porvenir. Así las cosas quise elegir, cambiarlo todo y ser feliz. Es duro y largo el combatir, pero es hermoso cuando es por ti. Poco a poco yo fui cambiando, entre alegrías, balas y llanto. Seguí creciendo con mi razón, y más palpita mi corazón. Cuando es victoria, cuando es amor, y subversivo digo que soy, y quiero Chile, pero de amor. Ya no más sueños, no más dolor, no tomaremos porque queremos, porque podemos.